Hola, buenas tardes. Están nuevamente con Juventud en Vivo. Les habla Natalia Castro. El día de hoy hablaremos de las causas y consecuencias que provoca el embarazo a temprana edad. Tendremos una invitada que nos contestará algunas inquietudes, así como un informe de este tema tan actual. Bienvenidos. Este trabajo de investigación trata principalmente sobre el embarazo en la adolescencia, cómo influye para su educación y proyecto de vida. También la finalidad de determinar el grado de influencia que tiene el embarazo a temprana edad, resaltando las consecuencias que esto trae para la vida. Buscamos determinar las razones a estas niñas a tomar estas decisiones, explicar las consecuencias que conlleva esto y recomendar algunos métodos para evitar un embarazo a temprana edad. Según una encuesta, una de las principales razones por la que esto ocurre es por no usar métodos anticonceptivos, también por la falta de comunicación entre padres e hijos. Esto lleva a no tener una sexualidad bien orientada. Otra razón puede ser la presión de los amigos por hacerlo. Uno de los problemas de salud pública que se plantea a nivel nacional es el incremento del embarazo precoz, el cual constituye un problema social que afecta a niñas y adolescentes que tienen que abandonar sus estudios, limitando a sus proyectos de vida. La adolescencia y sus cambios puberales involucran el inicio de una intensa sexualidad y de sentimientos relacionados que al ser expresados generan disgustos y rechazos por parte de los adultos, así como temor por parte del adolescente. Esta situación dificulta la comunicación y el desarrollo de una sexualidad bien orientada, favoreciendo el aumento de una actividad sexual temprana con riesgos de abortos y embarazos. En la actualidad, el embarazo en adolescente ha sido calificado como un problema de salud pública, ya que en los últimos años se ha presentado un incremento del número de jóvenes que son madres antes de cumplir 18 años, según la Organización Mundial de la Salud. Este problema constituye un obstáculo para lograr el desarrollo social, trayendo como consecuencia que un alto porcentaje de estas jóvenes tenga que abandonar o retrasar sus estudios y adentrarse en roles que no les corresponden a su edad y para los cuales no están preparadas. La adolescencia es el momento preciso para asumir actitudes positivas ante la vida y se comprende entre los 10 y 18 años de edad. Esa es la etapa de preparación para ser adultos. Según el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, durante la adolescencia ocurren cambios biológicos, psicológicos y sociales en los jóvenes. En lo biológico, el desarrollo sexual es uno de los más relevantes. Permite al joven identificarse con su sexo, lo ayuda a mantener conductas sexuales sanas y responsables durante el proceso de desarrollo y crecimiento para ser adultos. En este periodo se manifiesta el embarazo en adolescentes, es aquel que ocurre entre los 10 y 18 años de edad, pero sin reunir condiciones de madurez y desarrollo físico, psicológico y social para asumir la maternidad responsablemente.